Hoy te quiero hablar de un tema que vuelve a ser de nueva actualidad. Y es la eterna pregunta de si llegó el hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, millones de espectadores en la Tierra contemplaron atónitos el mayor acontecimiento tecnológico provocado por el hombre durante el siglo XX. Los astronautas norteamericanos Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Booth Aldrin culminaban con éxito su llegada a la Luna, iniciando así su conquista. Era una misión en la que se habían preparado a conciencia durante mucho tiempo y cuya piedra angular estaba sentada sobre el proyecto espacial Apolo. Las fotografías de las sondas estadounidenses Ranger 7, 8 y 9, así como la Lunar Orbiter 1 y 2 de 1964 y 1966, allanaron el camino de la magna empresa, confirmando los orígenes geológicos de la Luna, además de establecer los lugares idóneos en los que se podría alunizar con el mejor y el menor riesgo posible. En la década de los 60, diversas tripulaciones se entrenaron minuciosamente con el fin de pilotar artefactos capaces de realizar el viaje más grande jamás soñado. Algunos de ellos murieron en el intento, como por ejemplo los astronautas que vieron el fin de su vida al incinerarse e incendiarse su nave el 27 de mayo de 1967. Empero, estos infortunios no detuvieron la carrera espacial norteamericana, muy comprometida en un logro que, entre otras circunstancias, debían contribuir a garantizar la supremacía estadounidense ante los evidentes progresos espaciales que estaban desarrollando los rusos con suma entereza, también con mucho empeño, y que hacían dudar que los americanos pudieran llevar a cabo, que pudieran ganar ese combate, que en este caso afortunadamente no se libraban en un campo de batalla. En 1959, la sonda rusa Luna 3 había desvelado los misterios de la cara oculta de la Luna, lo que incitó a pensar que los comunistas conquistarían el satélite mucho antes que los norteamericanos, asunto que provocó la aceleración de los trabajos mientras se incrementaba notablemente el presupuesto de la carrera espacial norteamericana. El presidente John F. Kennedy prometió a sus compatriotas que ellos serían los primeros en llegar a la Luna. Y ese vaticinio, bien fundamentado con trabajo y dinero, se cumplió. 7 años más tarde, el 16 de julio de 1969, la nave Apolo 11, portadora del módulo lunar Eagle, desplegaba y despegaba con la propulsión de un cohete Saturno V desde la Tierra. Su destino, el único satélite de nuestro planeta, la Luna, estudiado constantemente por los telescopios desde el siglo XIX y del que conocíamos tan solo imágenes visibles en los observatorios terrestres. Cuando 4 días más tarde, que es lo que se tarda en llegar, el comandante Armstrong, de 39 años de edad, bajó los 9 peldaños del Eagle, tras haber alunizado de forma manual en la Luna, con no pocos problemas y denotando la emoción que se tornó en suma felicidad en el centro operativo de la NASA, en un lugar tan emblemático como Houston. El momento álgido de aquel acontecimiento tuvo lugar al posar el veterano piloto su pie izquierdo en la superficie lunar, pronunciando una frase que pasaría a los anales de la historia: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad". Más tarde le acompañaría en la hazaña el capitán Aldrin, quien tuvo palabras también para la posteridad. Dijo aquello de "qué magnífica desolación". Durante 2 horas, los hombres de la NASA recogieron unos 20 kilos de muestras rocosas lunares. Asimismo, situaron aparatos destinados a medir diferentes parámetros como la velocidad del viento solar, la temperatura, la actividad sísmica del satélite. Tras eso, regresaron a casa amerizando en el Océano Pacífico y pasando unas 3 semanas de cuarentena a fin de evitar supuestos peligros biológicos traídos desde el exterior. En cambio, no tardó en generarse una polémica en torno a esta gesta sin precedente, elevándose varias hipótesis conspiranoicas. Una de ellas afirmaba que la expedición del Apolo 11 había sido vigilada muy de cerca por ovnis celosos del descubrimiento que los astronautas pudieran efectuar sobre unas supuestas construcciones extraterrestres en la Luna. Quizás el máximo exponente de esa hipótesis fue nuestro JJ Benítez, con aquella polémica grabación emitida en el documental Mirlo Rojo y que se fundamentaba en las narraciones de Alan Davis. Por otra parte, se defendió que la misión había sido un éxito sin precedentes, y que había muchos detalles como filmaciones, fotografías, banderas que estaban allí, pero que también se dijo que aquello no era más que un simple montaje efectista realizado por, en este caso, un plató, actores, en una determinada zona de alto secreto y que era propaganda oficial. Se atribuyó incluso a Stanley Kubrick, que también alimentó aquella polémica el documental El Plan B, en este caso, de si llegamos a la Luna o no, y que se trataba realmente de una broma para el Día de los Inocentes que se celebra en Estados Unidos, y que al final del documental se muestra cómo todo efectivamente es tan solo una broma. El problema es que cuando se sube a internet todos estos documentales se les corta al final y se hace pasar por real. Sin embargo, lejos de aspectos conspiranoicos, no cabe duda de que el hecho fue más que cierto y quedó constatado gracias a las pruebas de alto calado que ofrecieron en años sucesivos. Aunque también la prueba más auténtica sobre la veracidad de ese suceso la ofrece el KGB soviético, con un sonoro silencio al que nadie se le escapa que en plena Guerra Fría los servicios secretos del Kremlin, si aquello hubiera sido un montaje, no hubieran tenido la menor dificultad en ponerlo de manifiesto del fraude cometido por Estados Unidos, poniéndose rápidamente en circulación toda la historia para acreditar que sus competidores no habían llegado a la Luna. Y eso todavía hoy tendría eco. Sin embargo, no se produjo, porque fue real. Se llegó a la Luna en aquella fecha. Además, no podemos menos que obviar que tras el Apolo 11 otras 5 naves consiguieron alunizar hasta el año 1972. Son muchos viajes y muchos testimonios los del hombre que llegó a la Luna, más allá de una treta perpetrada por los estadounidenses. En total, las tripulaciones que llegaron fueron el Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17. No hay misión Apolo 18, ni mucho menos como el cine nos ha hecho creer. Trajeron cerca de 384 kilos de material lunar. La última misión que viajó por primera vez a la Luna fue y llevaba un geólogo, Harrison Smith. Y Harrison Smith fue quien recorrió con su vehículo lunar más de 35 kilómetros por el valle de Taurus Littrow. Todo un hito que se espera repetir en futuras misiones, tal y como han prometido diferentes gobiernos estadounidenses, y que ahora por la crisis económica se ve un tanto más lejos. En 1996, hace ya más de dos décadas, se comenzó a especular con la posibilidad más que real sobre el hielo lunar. Ese asunto dio alas a los que soñaba instalar una colonia lunar o una estación permanente allá arriba, habitada por humanos. La base, bien constituida por una perfecta lanzadera hacia otros planetas y otras conquistas, como serían, por ejemplo, al propio planeta Marte. También el descubrimiento de helio 3, que podría servir como combustible, y que todo eso hace que se le vean atractivas a llegar precisamente de nuevo a la Luna. Sea como fuere, hoy, a la luz de la polémica y también de todo aquello que se pone en duda con respecto a si se llegó o no se llegó a la Luna, pues se quiere desmitificar, y hoy precisamente eso hago yo. No obstante, todos deseamos que nuevamente se vuelva a vivir el hito y que nuestra generación lo vea, en el que el hombre nuevamente pise la Luna. Será igualmente un gran paso para la humanidad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy quiero hablarte de un fantasma en un edificio oficial. El fantasma del Ayuntamiento de Jaén. La historia no es nueva. Saltaba la noticia el 15 de septiembre del año 2012, cuando desde las páginas del popular diario de Jaén, el periodista y amigo personal Rafael Abolafia destapaba una apasionante historia de misterio y apariciones en los pasillos del consistorio y de la que fui una de las primeras personas en ser informada a través de los micrófonos de Canal Sur Radio. El titular del artículo decía así: un fantasma en el ayuntamiento. Y en el desarrollo de la noticia reflejaba una serie de historias personales y vivencias que estaban llenando de terror y espanto a las víctimas de este misterio. Una silueta diminuta, transparente, ataviada con un traje de comunión y que paseaba por los pasillos de la casa de todos. De esa forma, Rafael Abolafia hacía una clara alusión y referencia a un fantasma infantil que tiene como escenario precisamente los pasillos de tan insigne edificio, y que también hay abundantes testimonios de las sobrecogedoras presencias y apariciones que se han tenido y que han podido vivirse allí. La reacción no se hizo esperar y rápidamente la noticia del fantasma en el Ayuntamiento de Jaén adquirió una dimensión que pocos podían imaginar, saltando a programas locales, autonómicos, nacionales, que trataban de ahondar en la noticia de este fantasmal espectro. En comunicación directa por mi parte con Rafael Abolafia, este me confirmaba todos esos extremos. Como parte de la redacción que es, en este caso, de Diario de Jaén y Canal Sur respectivamente, el periodista me decía: a mí me informó de todo ello el alcalde en funciones en la fecha en la que ocurrió el suceso, que era Francisco Javier Márquez, concejal de urbanismo. Estábamos charlando de diferentes temas y salió la conversación de un suceso que tuvo lugar estando él en la alcaldía. Estaba sentado en el despacho cuando se personaron dos agentes que decían que iban a investigar la supuesta presencia de un fantasma, un espíritu, el cual había asustado a una mujer de la limpieza del edificio. Él, Francisco Javier, se quedó sorprendido, pues no lo habían informado de nada y los agentes recorrían las instalaciones realizando su labor. Efectivamente, en las fechas relacionadas, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, se encontraba de vacaciones y fue el edil Francisco Javier Márquez quien ocupó el cargo en funciones. En ese periodo, una patrulla de la policía local hizo acto de presencia en el ayuntamiento con el fin de indagar la presencia de ese fantasma en las instalaciones municipales. Puesto en comunicación con el propio concejal, me dijo: me remito a lo hablado con Rafael Abolafia en relación a lo publicado en el Diario de Jaén. Igualmente, la jefatura de la policía local de Jaén me informaba que no tenían constancia de ninguna investigación oficial abierta en las dependencias municipales del citado consistorio. Si bien es cierto que un agente estuvo más dispuesto a hablar de este tema y fue menos hermético, y literalmente me dijo que el tema del fantasma en el ayuntamiento es conocido desde hace tiempo, igual que hay otra aparición en el edificio de urbanismo. Se sabe, porque se han hablado de ello, que hay personas en labores de limpieza o de custodia, policía local, que han tenido un encuentro con estos seres y que evidentemente el susto ha sido mayúsculo. sobre la presencia en el mes de agosto de una patrulla en el interior del edificio comentaba así: hubo un coche que se acercó allí porque alguien de la limpieza estaba con un ataque de pánico. Parece que había visto a un niño vestido de blanco, de comunión, por un pasillo. Y además, en una de las salas, y llamó a la policía. Pero no se abrió ninguna diligencia ni parte al respecto. Los agentes fueron allí más que nada para calmar a aquella mujer y animarla, y también por curiosidad, ¿por qué no decirlo? Y a mi pregunta sobre qué hacían o qué decían los agentes respondió: mira, aquello es un ayuntamiento y con la que está cayendo mezclar política y fantasma casi que no suena bien. Por lo tanto, la orden es no hablar más de lo necesario de este tema. Seguimos nuestras pesquisas y pudimos tener acceso a lo que es el entorno de la mujer de la limpieza. Ella no quería hablar del fantasma, solo con nombrarle aquel día se ponía nerviosa. Pero sí pudimos saber que era por la tarde y estaba en una de las salas del ayuntamiento cuando le pareció ver pasar a un niño. En ese tipo de visiones de rabillo del ojo, de visión periférica que se tarda un poquito más incluso en reaccionar. Salió hacia afuera, oyó unos pasos en el pasillo y al verlo, pues se quedó sobrecogida. Un niño de unos 8 años, pálido, de 1 metro y pico, peinado antiguo y vestido de comunión, de blanco. Ella se quedó helada y luego tuvo el ataque de nervios consiguiente, que fue por lo que se llamó o por lo que se motivó la llamada a la policía. La motivación evidentemente fue el miedo, y la policía aquel día no vio nada extraño, pero sí es verdad que ningún informe se redactó al respecto. Puesto en contacto con el área de comunicación y prensa del Ayuntamiento de Jaén, con Laura y con Marisa, gestión que me llevó unos días porque inicialmente tampoco querían hablar, me informan que no tenían constancia de nada de lo que se había publicado a través de las páginas del diario de Jaén por Rafael Abolafia o con lo que desde los micrófonos de Canal Sur habíamos informado, que no eran conscientes de lo que había ocurrido y que sí es verdad que allí se contaban muchas leyendas de apariciones de un niño fantasma como se cuentan en la Catedral de Jaén, pero que en las dependencias municipales ella no había visto nada. No obstante, sí es verdad que algunas personas comentaban haberse encontrado con un niño por las dependencias municipales vestido de blanco. El diario de Jaén evidentemente contrastó plenamente la noticia y el periodista y jefe de redacción decidieron publicarlo, máxime cuando la credibilidad del caso de la aparición en el ayuntamiento la otorgaban por el testimonio desgarrador de la propia mujer y la confidencia tanto de los agentes de esa patrulla como, por ejemplo, por el propio alcalde en funciones. Hace ya también unos años apareció en este lugar, en las cercanías, justamente el cadáver de una persona de 62 años, Paco Bodegas, que lo llamaban popularmente a escasos metros del ayuntamiento en la Plaza de Santa María. El cadáver desnudo y cubierto de excrementos y plumas de ave, pues pasó a ser la comidilla de la ciudad hasta que años después surgió precisamente la historia del niño en las dependencias municipales. Pero habría que detenerse y habría que ver qué otras pesquisas, qué otras investigaciones se hicieron, porque hemos de tener en cuenta que Francisco Javier Márquez quedó impactado y de esta forma los agentes también le indicaron lo que habían podido descubrir. A partir de ese momento se comenzó a preguntar a trabajadores municipales, a todos los que son limpieza, mantenimiento, incluso agentes, de si habían visto a un niño ataviado con un traje de comunión. Y no son pocos los que lo han visto. ¿Y por qué refresco este tema? ¿Por qué refresco este caso ahora, cuando han pasado casi 10 años? Pues porque nuevamente agentes de la policía de Jaén me han vuelto a comentar que se ha vuelto a ver a un niño vestido de comunión en las dependencias municipales, que nuevamente se ha podido ver por parte del personal que se encuentra en el edificio a un niño paseando a altas horas de la madrugada y que no tenía razón de ser. Una luminiscencia de aproximadamente 1,20 m, 1,10 m, que fue tornándose y cogiendo la apariencia de un niño vestido con traje claro, con traje blanco de comunión, según descripción del testigo, que avanzó unos metros y se perdió en una sala. Cuando el agente en cuestión fue a la sala a mirar, se encontró que aquella sala estaba vacía. Y no solo estaba vacía, sino que además no podía ni debía haber entrado, porque entre otras cosas, las salas estaban todas cerradas bajo llave. Sin embargo, aquella puerta estaba abierta. ¿Quién la abrió? ¿Quién fue el niño? ¿Qué hacía allí? Muchas preguntas las que se acumulan en torno a un caso en el que, para colmo, hablando con personal de limpieza del propio edificio, me confirmaban que también este pasado verano sufrieron un fenómeno singular. Un fenómeno en el cual una persona estaba limpiando un pasillo cuando vio que en el agua extendida, el suelo húmedo, se formaban unas pisadas y que junto a esas pisadas pues baja tremendamente la temperatura, para inmediatamente después escuchar una voz como de niño que murmuraba algo. Al mirar hacia atrás, un niño a unos 5 metros de distancia, vestido de blanco, peinado a la taza, que miraba a esta persona. Verano de 2022. El caso del ayuntamiento y los fantasmas del ayuntamiento de Jaén que vuelven a estar de moda. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en su rojiblanca sintonía, de 8:30 a 10:30 de la noche, y un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Pueden escucharnos en la redifusión y también a través de nuestras plataformas digitales y el streaming. Hasta entonces, hasta la semana que viene, como siempre digo, pásenlo de miedo y sean tremendamente felices. Gracias.